Hija, ¿por qué tienes que echarle tu mala vibra? Ay, ¿por qué será que siempre pasa? Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en mis redes sociales, y como cada semana les doy la más cordialísima bienvenida a Imperdible, este espacio realizado en exclusiva para NoesFM.com, en el cual todas las semanas hacemos un recorrido por la geografía ancha y ajena del punk y el hardcore latinoamericano de todas las épocas y de todos los tiempos. La semana pasada estuvimos en la ciudad de Medellín y hoy nos vamos a trasladar al puerto de Buenos Aires, porque desde allí ha tenido epicentro un proyecto, o más bien una persona que le ha dado la vuelta a la historia del punk hecho en América Latina. Nos estamos refiriendo a Carlos Rodríguez, o como su nombre artístico lo es actualmente, es Boom Boom Kid. Él, desde el año 2004, comenzó un proyecto solista después de haber tenido bastante tiempo, desde el año 1995, con un proyecto que se llamó Boom People, que ya hemos revisado en un Imperdibles anterior. Bueno, con Fun People grabó 7 discos increíbles, que además de hacer muy buen hardcore melódico cantado en castellano y en inglés, lo interesante de los Fun People fue que le dieron un nuevo oxígeno a la manera de hacer punk en América Latina, porque utilizaron una estética diferente, una estética mucho más positiva, y además con una actitud que decía que no solamente se podía estar en contra, sino también a favor de muchas cosas desde la ética del punk y el hardcore. Es decir, además de las canciones contra la represión, contra el Estado, contra el capitalismo y todos esos temas que han sido típicos de la escena punk latinoamericana, bueno, los Punk People inyectaron otro tipo de temáticas en un plan mucho más positivo, a favor de los animales, a favor de los derechos humanos, y además también cantándole a lo bonito de la vida desde una actitud de hazlo tú mismo. Así que eso le ha dado como un nuevo aire, y además también los Fun People le llegaron a una nueva audiencia que excedió las tribus tradicionales que escuchaban punk y hardcore en su beta mucho más protestona. Así que después de este proyecto que siempre se hizo de manera independiente a través de su propia disquera, que es Ugly Las Records, Carlos Rodríguez comenzó un proyecto solista en el año 2004, que la verdad es que en muchas ocasiones se nos parece mucho a lo que hacen en Fun People, pero ahora por supuesto incluyendo mucha más melodía, mucha más experimentación, sin dejar de lado la actitud independiente, hacerlo todo por uno mismo. Sigue girando por muchas partes del mundo y América Latina, gracias a la comunidad de afectos de la escena punk y hardcore, de la escena contracultural. Y con Boom Boom Kid ha editado, vamos a ver la cantidad de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 producciones, la última es del año 2014. Y en su Bandcamp ya está anunciando algunos adelantos de lo que debería ser su nuevo disco en este 2017, que lo estamos esperando con muchas ganas. Así que de Boom Boom Kid vamos a revisar lo que fueron 2 canciones de su primera producción, se llama Okidoki, el año 2001, había dicho que era del 2004, pero corrijo, del 2001 que comenzó este proyecto solista. El último disco de Fun People fue en el año 2000, Fangustiano No, y un año después un Monkey saca este primer disco como un disco doble, porque por un lado está el proyecto de Boom Monkey y tenía además un disco adicional con un par de temas en acústico. Así que de este disco de Boom Boom Kid, de Loki Doki, del año 2001, vamos a disfrutar para que ustedes vean. Y si no conocían a Boom Boom Kid, se los recomiendo muchísimo. Por internet se puede conseguir su discografía, porque es una manera de oxigenar toda la ética y todo el sonido del punk rock y el hardcore latinoamericano, que muchos de ellos se han puesto en imperdibles. Así que Carlos Rodríguez, un monquito, es imparable, continúa haciendo muchísimas cosas, pero vamos a ver cuál era el sonido que tenía en su primera producción, con dos temas cantados en español. El primero se llama Es Feliz y el segundo que vamos a disfrutar se llama Dónde, para que ustedes vean, podamos contratar y disfrutar este proyecto que le ha dado nuevos aires desde Buenos Aires al punk y al hardcore latinoamericano de todas las épocas. Así que imperdibles con Boom Boom Kids, y ustedes y yo nos escuchamos la semana que viene. Imperdibles, los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com. Los clásicos del punk latinoamericano por noesfm.com.